Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí de nuevo. Bueno, pues esta noche tenemos la oportunidad de conversar con un personaje muy importante, una de las voces más reconocidas y queridas en América Latina, uno de los hombres más respetados en nuestro continente, voz fundamental contra las dictaduras de nuestro continente en décadas atrás, voz fundamental en nuestras democracias. Don Adolfo Pérez Esquivel, hombre que recibió en su momento el Premio Nobel de la Paz por su compromiso con la defensa de la democracia y los derechos humanos, nos toma esta comunicación vía telefónica hecha desde la Ciudad de México hasta Buenos Aires, Argentina, donde se encuentra. Le agradezco mucho, don Adolfo, que tome esta comunicación para hablar de esto, para hablar de Brasil, para hablar de Venezuela, para hablar de Argentina, para hablar del continente. Gracias por estar aquí en CNN. Bienvenido y buenas noches. Bueno, gracias y me alegro de estar, que podamos compartir estos momentos. Bueno, déjeme empezar, don Adolfo, con el tema Brasil. Usted tuvo un encuentro con la presidenta Dilma Rousseff, usted ha tenido una postura sobre lo que está pasando en Brasil. Una vez que ha ocurrido lo que hoy está viviendo Brasil, que es este periodo de 180 días para un enjuiciamiento a Dilma Rousseff, ¿cuál es su análisis de las cosas, don Adolfo, en este momento? Bueno, viajé a Brasil para encontrarme con la presidenta Dilma Rousseff frente a la situación de un golpe de Estado blando que ya se ha experimentado en América Latina, el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya en Honduras, donde comenzaron con un desprestigio muy grande por los medios de comunicación y después le armaron ahí causas para derrocarlo. No, son golpes de Estado institucionales. Honduras es un país donde se violan sistemáticamente los derechos humanos, ¿no? Hay más de 100 periodistas muertos en el exilio, presos. Y bueno, la última situación gravísima es el asesinato de Berta Cáceres, una indígena lenca con la cual trabajábamos, ¿no? La acompañábamos en sus reclamos. Y también la misma metodología se utilizó para derrocar al presidente Fernando Lugo del Paraguay, donde le armaron una causa en Curuguaytí con muertes de 17 personas de un supuesto ejército revolucionario paraguayo, que no existe, pero esto fue una causa armada, y derrocarlo. Y ahora lo hacen con Brasil con la misma metodología. Es acusar a la presidenta Dilma, también al expresidente Lula, de corrupción y de no haber administrativamente actuado como corresponde, cuando lo que hizo Dilma lo hicieron hasta el presidente Cardoso, ¿no? Todos los presidentes que le precedieron. Era un procedimiento administrativo, pero no se le puede acusar ni de corrupta ni de haber obrado de mala fe. Entonces, bueno, con esto le dan el golpe de Estado, pero detrás del golpe de Estado hay que hacer una lectura más profunda. Primero, Temer, el vicepresidente, actual presidente de facto, lo primero que hace es sacar los ministerios, incluso el Ministerio de Cultura, ¿no? De pasarlo, bajarlo de categoría hacia una secretaría. Lo otro es la privatización de las empresas del Estado y también terminar con la enseñanza gratuita de las universidades, la enseñanza en Brasil. Lo que esto y reducir lo que es el trabajo social en Brasil, lo que esto va a ser un retroceso sociocultural, político y económico del Brasil, y va a generar muchísimas controversias. Y un gobierno de facto que no tuvo en cuenta en ningún momento la consulta popular, así que el pueblo queda en un estado de indefensión total frente a este avasallamiento de los derechos del pueblo brasileño. En el Senado hablé un minuto y provocó un sacudón tremendo cuando hablé del golpe de Estado blando, institucional, con que iban a derrocar a la presidenta Dilma Rousseff. Bueno, sí, don Adolfo, un minuto con ese concepto. Imagínese la sacudida para el Congreso brasileño. Usted está hablando abiertamente de un golpe de Estado blando, pero bueno, queda abierta la posibilidad de que la presidenta Rousseff no sea destituida. Son 180 días en donde la van a procesar e investigar. ¿Usted da por sentado que la van a destituir? Mira, como está la situación, las relaciones tanto en diputados como en senadores, creo que sí, lamentablemente. Ahora, el interrogante grave a esto, ¿cómo la van a juzgar aquellos diputados y senadores acusados con causas de corrupción, de mal desempeño de sus funciones, como Cunha, que fue el presidente y uno de los motores para sacar a Dilma, que fue el presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Yo creo que si la tienen que juzgar, tiene que ser una comisión libre, superadora a los cuestionamientos, porque esto va a ser una condena política, pero no va a ser una condena por mal desempeño de sus funciones de Dilma, ¿no? Pues todo ese proceso es el que estaremos siguiendo de cerca en Brasil, desde luego, en un momento muy difícil para esa democracia en este continente. Déjeme, don Adolfo Pérez Esquivel, también traer a la conversación con usted el gran tema de este momento, por supuesto, también, que es Venezuela. Estamos viendo en este momento una situación crítica para Venezuela. Después de la pausa que le pido hagamos, regresemos y deme su opinión sobre lo que está pasando ahí. Tenemos ahí también una situación en donde hay en juego muchas cosas. Después de la pausa, dígame usted qué piensa. Volvemos. Bueno, regresamos en esta conversación con don Adolfo Pérez Esquivel, a quien escuchamos con mucho interés hace unos minutos hablar de Brasil y de la situación que está viviendo en este momento la presidenta Rousseff. Y bueno, veremos qué sucede en este país. Y le decía a don Adolfo que desde luego una opinión suya en este momento sobre Venezuela es muy importante. Estamos viendo una situación crítica en Venezuela en términos de economía, de inflación, de desabasto, pero desde luego una gran situación política que veremos en qué termina próximamente. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene Pérez Esquivel de lo que está pasando en Venezuela y con el presidente Maduro en estos momentos? Bueno, el caso de Venezuela no comienza con el presidente Maduro, ¿no? De acuerdo. Viene de mucho atrás, cuando estaba Hugo Chávez, hubo intentos de golpes, incluso del desplazamiento de derrocar al presidente Hugo Chávez, y después fue repuesto por el pueblo, y lógicamente que Chávez tenía otra visión, y esto lo llevó a situaciones muy conflictivas con la política de Estados Unidos. No podemos pensar en Venezuela sin el intervencionismo de los Estados Unidos en la política interna, ¿no? Lo otro, el desabastecimiento, lo que está pasando en Venezuela, también es producto de toda una política de agudizar el conflicto dentro de Venezuela. Venezuela tiene muchos, muchos problemas, pero también tiene grandes avances sociales. En este momento, la caída del precio del petróleo y el conflicto interno, lo que tendría que hacer el presidente Maduro es abrir una instancia de diálogo con la sociedad, con incluso la oposición, aunque no estén de acuerdo. Pero hay que tratar de calmar los ánimos y tener continuidad constitucional. Esta continuidad constitucional es lo que va a reforzar lo que es la democracia en Venezuela. Caso contrario, pasaría lo que pasó en Honduras, en Paraguay, lo que está pasando ahora en Brasil, que no se esté armando ahí otro golpe de Estado contra el gobierno de Maduro. Creo que hay instancias legales tanto nacionales como internacionales, pero creo que una apertura al diálogo y a la solución de los problemas internos sería fundamental para preservar la continuidad constitucional de Venezuela. Aquí... Ahora, también pedirle a Estados Unidos que no intervenga en los asuntos internos de Venezuela. Dice usted, don Adolfo, con razón, que no se rompa el orden constitucional de Venezuela, que el asunto se conduzca por los territorios que la propia democracia ofrece. ¿Qué piensa del estado de las cosas sobre un referéndum revocatorio para el gobierno de Maduro? ¿Esa opción democrática considera que es la salida? Habría que ver cómo es la constitución venezolana, ¿no? Y una consulta sobre el revocatorio, no creo que esto dé buenos resultados para la democracia en Venezuela, ¿no? Hay que tratar de trabajar, resolver los problemas actuales, los problemas de abastecimiento, y para esto todos tienen que poner la mejor buena voluntad y no querer forzar cosas, porque en el mismo Brasil no todos hay divisiones muy fuertes en la sociedad, lo que están al favor y en contra de la presidenta Dilma, ¿no? Pero ahora con las políticas de ajuste se están dando cuenta de que las medidas que ha tomado el actual gobierno no son las mejores para el país. Entonces en estas cosas hay que tener cuidado, hay que verlo. Yo pienso que lo mejor es abrir instancias, medio de diálogo y tratar de forjar una política base para resolver los problemas, porque una revocatoria y otro gobierno, si es al estilo de Brasil, eso no sería bueno para el pueblo venezolano. ¿Usted considera que el referéndum revocatorio no es la salida en este momento por lo que acaba de explicar, pero está planteando un diálogo político interno y también piensa que una intermediación, que una coadyuvancia desde el exterior puede favorecer las cosas en Venezuela? ¿Se imagina ese panorama? Sí, puede ser un apoyo internacional, referentes internacionales que ayuden a ese diálogo, ¿no? Que ayuden a encontrar por lo menos algunas alternativas, algunos caminos que pueda ayudar al pueblo venezolano a superar la etapa actual, ¿no? Dirán algunos, y con razón, va a ser difícil establecer puentes de comunicación, de diálogo político en una sociedad polarizada, desde luego, y cuando hay elementos que no contribuyen a una construcción de puentes, por ejemplo, tener en la cárcel a personajes como Leopoldo López o gente opositora al régimen de Maduro. ¿Qué piensa, don Adolfo? Bueno, creo que cuando se habla de la cárcel, esto lo hemos visto, ¿no? Hay que ver si es un problema judicial primero, ¿no? Bueno, es la justicia la que debe de determinar el grado de responsabilidad que tienen y por qué están presos, ¿no? Ahí sí podría intervenir la Comisión Interamericana, ¿no? Para ver si realmente esa prisión, porque si es tan justa o no, y si es realmente un preso político, pues está justamente por haber alterado o haber tratado de dañar al gobierno. Entonces, yo no tengo todos los elementos de análisis de esto, pero también hay que ver políticamente la flexibilidad que el gobierno de Maduro puede tener con respecto a esos detenidos, pero fundamentalmente es un problema jurídico. Un problema judicial, algunos dicen que más político que judicial, desde luego. Bueno, sí. Pero aquí, lógicamente, que interviene el Poder Judicial. Hay que ver la Corte Suprema de Venezuela. No sé si se ajustaron todas las instancias, ¿no? En su punto de vista, don Adolfo... Lógicamente que los opositores van a decir es un preso político. Hay que ver cuáles son las causas. Yo no las conozco. Las tengo nomás por referencia periodística. Pero hay que determinar si el tipo de detención que tienen, ¿no? Bueno, ese es un tema, desde luego, que forma parte de la polarización en Venezuela, indudable. ¿Usted prefiere que sean las instancias judiciales las que resuelvan el tema? Bueno, ahí hay un asunto importante cuando se plantea un diálogo político o una interlocución de esta naturaleza con ese elemento, bueno, a la mesa. Sí, ¿sabe lo que pasa? Tenemos que estar muy claro que en esta democracia muy frágil, muy débil, en todo el continente, el poder judicial debe ser un poder independiente de las instancias políticas, ¿no? Desde luego. Ahora, lamentablemente, muchas veces no lo son, ¿no? Entonces, hay que ver si esta comisión internacional, la misma Corte Suprema de Justicia de Venezuela, cuál es su accionar, si lo hace con total libertad o no. Es esto, lógicamente, que la sociedad está polarizada. Creo que está polarizada en muchos países. Déjeme una pausa y en 30 segundos solo quiero una opinión suya sobre Argentina, su país, que también están pasando cosas importantes. En un instante vuelvo con usted. Don Adolfo Pérez Esquivel, estamos en la parte final de esta conversación que le agradezco. Y bueno, su opinión sobre Argentina es muy importante porque ha cambiado también en términos de giro político el gobierno de su país. Estamos con un gobierno como el de Macri, después de haber vivido la época de del kirchnerismo. ¿Cómo ve Pérez Esquivel a Argentina en estos momentos? Bueno, lo vemos con mucha dificultad y expectativas también, ¿no? El gobierno de Macri, un gobierno neoliberal, llega al poder a través de elecciones libres. Gana, si bien por poco, pero gana legítimamente, ¿no? Es un gobierno que está avalado por un triunfo electoral, es un gobierno constitucional. Ahora, ha comenzado a aplicar una política de ajuste. Claro que el kirchnerismo le dejó un campo minado, ¿no? Un campo muy muy muy controvertido y hubo muchos despidos. A último momento el kirchnerismo hizo nombramientos en todos los ministerios y bueno, eso tampoco podía ser, hay que separar la paja del trigo. Hay gente que lleva 6-7 años contratados y que esa gente no puede ser despedida. Se calculan unos 150.000 despidos. Si ustedes observan y pueden leer los informes del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, dice que en 4 meses el gobierno de Macri generó 1.400.000 pobres. Entonces, el aumento de la pobreza, de las desigualdades sociales, la falta de trabajo, la política de ajuste, hoy a mucha gente le cuesta las tarifas, hay tarifas de luz, de gas, porque terminaron los subsidios del Estado, que son impagables, ¿no? Fundamentalmente muchas organizaciones de bien público sin fines de lucro, los clubes deportivos, hay algunos que les ha llegado una cuenta que no le alcanzaría 5 años para terminar de pagar un mes nomás de lo que llegó de luz. Entonces, la desigualdad social se va profundizando. Esperemos que pueda repuntar en esta política. La otra cosa que es preocupante es que el gobierno de Macri levantó las retenciones a las empresas mineras y a los grandes terratenientes del campo, cuando esos recursos podrían ir para educación, salud. Hubo grandes movilizaciones de los movimientos estudiantiles, de las universidades. Yo soy profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Sociales, y hay grandes dificultades con esto. Adolfo, un último asunto, deme un solo minuto, por favor, porque no puedo no preguntarle de México, porque me matarían aquí en México. Déjeme una última opinión de Adolfo. Cuando usted y yo estamos hablando, por cierto, se está anunciando la extradición del Chapo Guzmán a los Estados Unidos. Dígame brevemente cuál es su mirada de México en estos momentos, México 2016, don Adolfo. Mira, el caso de México es muy complejo. Yo sigo pensando en esos 43 chicos de Ayotzinapa que han desaparecido y que después de un año y medio prácticamente no hay noticias de todo esto, ¿no? Lo hablamos con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de México, lo hemos hablado también en la universidad, en UNAM. Es muy complejo la situación mexicana en muchas regiones, como los femicidios, fundamentalmente en Ciudad Juárez. Creo que se necesita una participación más activa de los sectores populares, la movilización popular, para poner límites a todo esto que realmente va contra la democracia y el Estado de Derecho del pueblo mexicano. No, yo tengo que volver ahí a la UNAM en el mes de agosto y lógicamente vamos a seguir trabajando, viendo en qué podemos contribuir. Bueno, el Papa Francisco ha hablado de Argentina y de México en algún correo electrónico que se dio a conocer suyo con un amigo, en donde manifestaba su preocupación sobre la mexicanización en Argentina y de lo que podía pasar en su país. Imagínese al Papa opinando de eso. ¿Qué dice? Sí, yo, bueno, espero ver al Papa ahora a fines de mayo, que tengo que salir la próxima semana para Italia. Ah, ¿y se encontrará con el Papa? En Bolzano, después en Roma. Y lo voy a ir a ver al Papa. Ah, van a ahí conversar. Conversaremos. Y conversarán de México y de Argentina, seguramente. Lógicamente. También. Lógicamente. Bueno, así es. Estaremos México al pendiente. Es un pueblo hermano muy querido y hemos trabajado mucho y acompañado mucho al hermano Samuel Ruiz en Chiapas. Sí. No, también ahí en con Sergio Méndez Arceo en Cuernavaca, claro. Y en muchos otros lados también, ¿no? Pero bueno, esperemos, son los pueblos los que tienen que decidir el mundo que quieren y para qué. Pues así que un fuerte abrazo. Ahí está don Adolfo Pérez Esquivel, su pensamiento. Chao. Le agradezco mucho esta conversación y estaremos en contacto. Buenas noches y hasta la próxima. Gracias a don Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. En 1980 lo recordamos claramente con aquella defensoría de la democracia, los derechos humanos de muchas décadas. Y bueno, pues una mirada de la América Latina de hoy, de Brasil, de Venezuela, de Argentina, de México, de lo que hemos hablado esta noche con Pérez Esquivel para CNN. Gracias por permitirnos acompañarle en esta transmisión. Pásela bien y hasta la próxima. Buenas noches.